Estamos en un reportaje especial para la Voz Populi con el colectivo Voz de Agua Clarita, aquí en el resguardo de Guangui, municipio de Timbiquí, Cauca, con el reportero especial Lisandro Quiro, el Ñero. Nos encontramos aquí con uno de los compañeros indígenas, líder centrado en una de las comunidades del resguardo, para que nos dé la orientación donde nos encontramos ubicados aquí referente al país de Colombia. Estamos ubicados en Colombia, departamento del Cauca, municipio de Timbiquí, resguardo Guangui. ¿Cuántas asociaciones está compuesta nuestra? Asociación Asiesca. ¿Qué es lo de Asiesca? ¿Qué significa eso? Asociación de Cabildo Indígena y Penacia Pinada del Cauca. ¿Y Osbesca? Osbesca es la parte baja. Asociación de Cabildo Zona Baja. Zona Baja. Pero a nosotros nos han informado que hay otras asociaciones al interior del litoral pacífico. ¿Qué nos puede decir del Nariño? Asiesna, Asociación de Cabildo Indígena y Penacia Pinada del Nariño. ¿Y la del Valle? La del Valle, así va. Ahora más que compañero está ahí en Penacia Pinada, Fanandabú, la colombiana, en el departamento de Colombia, municipio de Timbiquí, y Fanú, Asociación Ejimani, que es Asiesca, Osbesca, Asiesna y Asiva. ¿Qué más es lo que te gustaría dentro del territorio de aquí del resguardo? Del resguardo, organización política, agricultura, artesanía, economía y producción, fortalecimiento de las empresas comunitarias, siembra de caña, procesamiento de medicina tradicional y agricultura, fortalecimiento de variedades, de plátano, papachina, del pancoger, de eso lo que hemos hablado, pues, de la soberanía alimentaria que tanto se habla acá en el Cauca. Ajá. Qué bien. Si nosotros dijéramos cómo poder fortalecer más el trabajo de las artesanas, ¿qué podríamos como implementar? Implementar a través de unos talleres, de unos encuentros y de unos apoyos a nivel de las instituciones. Cuéntenos un poco de la organización política de Asiesca. ¿Cuál es su directriz, la estructura que tiene dentro del marco de trabajo que viene adelantando acá en Timbiquí? Nuestro plan de vida se viene trabajando en cuatro programas. El programa social, el programa económico, el programa cultural y el programa político. Dentro de eso está la organización Asiesca y están los cabildos. Por cada comunidad. Los cabildos están formados por cuatro gobernadores y cada cabildo tiene sus representantes. Y el resguardo Guangui está formado por una asociación que se llama Asiesca y está formado por cuatro cabildos y cada comunidad tiene su representante de un gobernador. Seguimos para que la radio de la Voz Popular allá en Bogotá nos siga transmitiendo y sensibilizando. Vamos a demostrarle una de las partes, cómo se viene procesando el material de trabajo de la artesanía de las mujeres acá en el Pacífico colombiano. Miremos una parte, aquí ya estamos en el término de casi listo para hacer el tejido. ya estamos haciendo el corte de los últimos procesos que nosotros aquí, lo que llamamos, una vez que esté establecido, ya empezamos a hacer el deshilache o como e informar. Por ejemplo, aquí ya la compañera está haciendo para las trenzas, son las trenzas de tres pajas. Aquí nos muestra la compañera, vea, esta es la fibra de la paja tetera, el arbolito que se cuenta, que cortamos. Aquí solamente ya está raspado, tiene un día de sol y ya mañana estará listo para sobar. ¿Qué más le mostramos? Ya una vez establecido desde la paja, aquí ya empezamos a armar la artesanía, ¿no? Este es un tejido, ¿cómo se llama esto? Barandeado, que es un objeto de portaobjeto donde podemos utilizar, colocarle pancito, bueno, no sé, cosas de la mesa, ¿no? Para el utensilio de la mesa. Y el canasto ya está hecho y el cajero. Acá hay otro material que no es de paja tetera, sino ya es del yaré. Yaré. Producción. Este es un material más fino, más sólido, digámoslo, que es duro, que es lo que nosotros utilizamos para la carga de traer los revueltos que nosotros decimos. Ya ahí traemos el plátano, el chivo, vea, por ejemplo, allá hay una, aquí vea, para ahí cargar la papachina, ahí trajimos papachina, ahí, vea. Exactamente, ahí ya son los tubérculos de la papachina que nosotros traemos en esas canastas, ¿no? Entonces, eso. ¿Qué más le mostramos aquí de inmediato? Así rapidito, ya un... Ay. Nosotros nos lo echamos, dice acá, a la espalda, que hay que traerlo desde la parcela ya a la casa. Ajá. Qué bien. ¿Qué le mostramos? Una artesanía que ya está lista, ya especialmente para salir al mercado. Ya viene y se lo mostramos, a ver. Eso está, es como para no soltarlo nunca. Es para que no se lo robaran. Bueno, entonces aquí nos está mostrando la señora artesana los productos ya terminados. Estos. Esto todavía hay que le falta ponerle bordera. Esto sí ya está listo porque vea, ya quedó lisito ahí, ya no hay que ponerle, pues no nos queda más. Los tres hacen un fueguito. Eso ahí, el más grande, el de seguida y el pequeño. ¿Son tres o cuatro? Tres. Tres. Lo que nosotros decimos del fuego. A esos tres se le ponen un precio. Podríamos saber cuántos días se gastan allí para tejer esos tres canastos. Ah, los cuatro. Bueno, aquí nos dicen que en esta, la más grande, se gastan 3 días, porque hay que hacerle un pulido bien terminado. Al siguiente, 2 días, día y medio, y se casi posiblemente se gastan la semana para hacer los 4 tejidos. ¿Ya? Una invitación especial a todo nuestro radioescucha de la Voz Populi para que de verdad conozcan con la propia presencia. Y hagamos radio aquí con el colectivo Voz de Agua Clarita, que nos encontramos prácticamente en el centro del corazón de acá de la montaña, de la cordillera occidental, en el andén del Pacífico, una de las biodiversidades más grandes que tenemos en el mundo, porque todavía tenemos aire puro. Nuestra gente se encuentra muy satisfecha por su territorio, a pesar de que el conflicto armado nos ha tenido un poco atemorizados, pero Dios, frente a esto, nos ha iluminado, nos ha vuelto a tener en nuestro territorio, y es ese gran agradecimiento. Nosotros decimos hasta Siajones, nuestro Dios grande, el poderoso, y por eso estamos hoy en nuestro territorio, que nunca lo olvidaremos. Gracias. De la gran metrópoli, 1, 2, 3.